Claro, ya estamos en comunicación con Natacha Pérez, a quien ya podemos saludar. ¿Cómo te va, Natacha? ¿Qué decís? Buen día. Buen día, ¿cómo andan todos? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Todo tranquilo. Todo tranquilo. Hoy tuvieron entrenamiento, van a practicar por la tarde, hicieron entrenamiento ayer. No, hoy a la mañana no, nada, descansamos. Anoche fuimos a gimnasia a tirar una horita. Y bueno, ayer sí también entrenamos a la mañana. Estas semanas la verdad es que fueron bastante intensas, entre una mezcla, viste, entre pretemporada y preparación de una final. Es como medio atípico todo, pero lindo, la verdad es que se está viviendo lindo en el equipo y estoy muy contenta. Claro, porque los agarra, digamos, en lo que es la antesala de la Liga Nacional que se viene o que se está gestando, y por otro lado jugar una final. Sí, la verdad es que, como te decía, viste, medio atípico empezar con un partido final en el año, para nosotras que el año no se divide como los varones. Esto siempre es pretemporada, pero bueno, nada, pensar en que tenés una final ahora a 20 de febrero te motiva mucho, ¿verdad? Todas nos gusta jugar, ¿no? Pero se está viviendo muy lindo, la verdad. Bueno, ¿y cómo ves a tu equipo y qué cosas crees que tiene que hacer bien Veraza como para poder ganarle a Quinza esta Supercopa? Bueno, la verdad es que no es un partido accesible para nada. Sabemos que ellas son el equipo candidato, el equipo visto por todos que se armó casi a fin de año. Pero bueno, nada, no, la verdad es que no sentimos que no tenemos nada que perder, todo por ganar, obviamente. Confiamos al 100% en lo que tenemos. Sabemos que ellas en distintos rubros son de las mejores acá en Argentina, entonces nada, contrarrestar eso, esos puntos fuertes que tienen. Y bueno, lo mejor que tenemos, no sé, nuestros tiros afuera, rompimientos, y sobre todo desde la defensa, poder ir a buscar el partido, que se juegue como queramos nosotras, de punto a punto, de llevarlo así tranquilo. Y bueno, nada, yo creo que está desde lo defensivo, ¿no? Como todos los juegos, pero hoy más que nada defender a cada jugadora, como te digo, no es como esos equipos que decís, bueno, suelto a una. No, en esto, cada una en su uno contra uno tiene que estar concentrada, y bueno, más la defensa en conjunto. Y bueno, adelante, tener paciencia, buscar a la que mejor esté en su día y obviamente a la que mejor pueda resolver. Natacha, conoces mucho lo que es la Liga Femenina, has tenido paso por varios clubes. ¿Cómo ves el presente de esta Liga Femenina? Y también en comparación capaz con, me imagino que también debes ver mucho básquet en lo que es el exterior, ¿cómo comparás esta Liga Femenina con otras ligas del mundo? Mira, la verdad es que yo estoy un poco preocupada, sería la palabra, pensando a futuro de nuestra liga. Sé que la realidad que se está viviendo es muy difícil para los clubes poder armar, bueno, por la realidad lamentablemente que estamos pasando en el país, de nuestra economía está ahí en una cuerda floja, y la verdad es que repercute en todos, y es una pena que hayan pocos equipos, que tantas jugadoras se queden sin jugar la liga. Soy positiva y digo, bueno, esto se va a resolver, ojalá que en la segunda mitad se puedan sumar más equipos, pero bueno, creo que es un esfuerzo muy grande el que hace cada jugador y cada equipo por poder participar, y bueno, esto poquito que tenemos tiene que permanecer y no bajar como bajó este año el número de equipos en relación al año pasado. El año pasado mismo he tenido la posibilidad de hablar con ustedes y decíamos, bueno, que el año que viene sea más, no sé, claro, sumemos 1, 2, 3, 10, ojalá, pero nunca para atrás. Y bueno, hay cosas que no dependen de nosotros ni de los equipos, y está bueno saber en dónde estamos parados y tratar de buscar, no sé, más apoyo, difundir un poco más, buscar por ahí más desde el lado de los equipos de liga de masculino, que nos den una mano al femenino. Nosotros necesitamos mucho al masculino. Entonces, nada, nos comparás con a nivel internacional y no estamos bien. Y nada, me gustaría muchísimo que esto sea, no sé, algo para recordar y el año que viene explotemos, porque la liga tiene que ser eso. Y sé que se está buscando el camino del masculino, pero bueno, no es fácil. Sí, sobre todo, no sé qué opinión tendrás vos, pero digamos, se nota que hay un impulso, que muchas chicas jóvenes quieren practicar este deporte y capaz justamente necesitan eso, ¿no? Un lugar que las avale para poder seguir desarrollándolo. Se hicieron varios campus, hubo una gran cantidad de chicas que asistieron y que lo hacen con entusiasmo y con ganas de meterse de lleno en este deporte, de realizarlo profesionalmente, digamos. La verdad que sí, o sea, vos te pones a ver, yo miraba los videos de las nenas que, bueno, mismo en Mendoza se hizo un campus, y sí, las jugadoras están, las ganas, pero bueno, hace falta, viste, ese sustento que siempre nos lo sentimos en el femenino, y nada, es la realidad que tenemos, pero bueno, las jugadoras están, las ganas, pero hay una pata, viste, que se necesita y que si un club lamentablemente no tiene un apoyo económico no puede jugar la liga, es muy cara, y ni hablar si querés traer jugadoras de afuera o te querés reforzar, vos decís, bueno, juego con las jugadoras locales, sí, pero no alcanza, necesitas un plus, y ese plus lamentablemente sale plata. Estamos hablando con Natacha Pérez, jugadora de Berazategui, hoy habrá Supercopa final entre Berazategui y Quimsa, los dos campeones de la temporada pasada, en lo que es la previa de la Liga Nacional, haciendo un buen análisis de lo que está ocurriendo en este momento en la competencia de la Liga Femenina, que la tomó la Asociación de Clubes, le ha dado un impulso, le ha dado visibilidad, le ha puesto, digamos, en el mercado a la Liga Nacional Femenina, pero que año a año ha ido perdiendo algunos equipos y hay una preocupación de parte de la Asociación de Clubes, porque hay una ocupación también para que esto no ocurra. Lo bueno, siempre remarcamos también lo bueno, porque es importante el hecho de tener pantalla, ¿no? Esta noche podrá visualizarse el partido, podrá verse el partido por la pantalla de Deporte B, y la verdad que ha sido bastante consecuente la pantalla con el básquetbol femenino, y ha tenido más visibilidad en los últimos tiempos que durante muchos años de Liga Nacional. Ojalá que sea una situación que se pueda llegar a revertir en algún momento, dado que además las chicas, las jugadoras, están teniendo protagonismo en otras ligas a nivel mundial. Y eso creo, Natacha, que también ayuda, ¿no? El hecho de que muchas chicas vayan a jugar afuera, que estén jugando en España, que estén jugando en Italia, en Brasil, ayuda, empuja y también sirve mucho para la difusión y para los espejos, ¿no? Sí, seguro. A ver, es como siempre decimos, ponerte a prueba o competir contra los mejores, sea Brasil, España, Italia, siempre nos hace mejor a nuestros compañeros que están afuera y nos hace mejor a nosotras cuando entrenamos y competimos entre nosotras. Y visualmente sí, siempre poder que una jugadora salga de Argentina, primero que abre puertas en un montón de clubes, que por ahí no conocen a las argentinas, y bueno, siempre por nuestra esencia dejamos como una buena huella y está bueno eso. Pasó en Canadá con Mara y bueno, y a Marquén, claro, y Tamara, que volvieron a esa universidad, y bueno, creo que cada una puede ir abriendo una puerta, y sí, de hecho, hoy en día, no sé, yo porque tuve la suerte de poder estar en un club acá para la liga, pero si no me hubiera tenido que ir a jugar afuera. O sea, lamentablemente esta poca concurrencia de equipos que tenemos por ahí te obliga a irte afuera, que no está mal, pero es un tema también para la vida de cada jugadora, qué es lo que quiere, y realmente si podés en tu situación hoy en día irte a jugar, no sé, vos sabés que nosotras estudiamos, trabajamos, no es solo vivir de clase, no se pueden dedicar 100% a la actividad, y eso también es un... Eso le pone un techo, no es culpa de ustedes, está claro, pero les pone un techo muy cercano al piso, ¿no? Porque, o sea, se pueden hacer un montón de cosas, pero si la actividad no se empieza a profesionalizar en cuanto a los salarios, Es muy difícil mantener después, claro, uno está pidiendo eso y por ahí después no hay plata para la logística o no se puede jugar, claro, como en el caso de Unión Florida, que es una pena que no pueda jugar la liga teniendo tan buen equipo y habiendo sido el primer campeón. Pero la realidad es que también las chicas necesitan desarrollarse laboralmente, económicamente, familiarmente, y está muy cerca el piso del techo, ¿no? Sí, la verdad es que es una pena, porque por ahí vos decís, bueno, están todas las condiciones, la jugadora tiene todas las condiciones y tiene todas las ganas, pero, viste, y si el tiempo lo tenés que dividir, y quieras o no, eso te da o el salto a ser profesional, a dedicarte a esto, o bueno, nada, jugás básquet cuando podés, te da el tiempo y nada, es bueno, la realidad que tenemos acá en Argentina, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ojalá que puedan esta noche hacer un buen partido, que podamos ver un buen partido por la pantalla de Deporte B, al equipo ganador, tanto Quimsa o Berazategui. Le decíamos lo mejor en la Interliga, que también es un buen premio, jugar con el mejor equipo del básquetbol de Brasil, y ojalá que la liga se pueda jugar, que tenga más equipos, un mínimo de 8 por lo menos, para esta temporada. Te mandamos un beso enorme. Lo mejor para esta noche. Gracias por el contacto. Muchas gracias. Y gracias por siempre el espacio que nos dan para el básquet y toda la difusión. Gracias, de verdad. Un abrazo enorme. Natacha Pérez, buena jugadora, que tiene el equipo de Berazategui.